Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mi Banda Sonora. Yo soy Adriana Giraldo y me alegra mucho darle la bienvenida a una mujer a quien hemos conocido en frente de las noticias, ganadora múltiples veces como mejor presentadora de noticias de nuestro país, presentadora, abogada, muy cercana al periodismo, coach, y recientemente se estrenó como escritora con El Juego. Una mujer que ha hecho un trabajo y un proceso de transformación del que seguramente nos hablará. Silvia Corzo, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Silvia, un abrazo. Gracias a ti por invitarme, Adriana. Gracias y también un saludo para todas las personas que nos están escuchando hasta ahora. Buenos días, un abrazo. Bueno, ¿cómo le fue haciendo la tarea de las canciones que la narran? Muy difícil porque a mí me gusta mucho la música, la escucho en todos los momentos de mi vida, dependiendo del estado de ánimo y de la actividad. Entonces, escoger entre todo lo que me gusta 15 canciones es muy difícil. Entonces escogí como una muestra de y me guié por las que escucho más en este momento, porque yo creo que uno tiene en su vida momentos en los que como que oye unas que otras. De acuerdo. Pero bueno, de todas maneras vamos a hacer este recorrido que es biográfico y que seguramente nos llevará a la infancia, a ese Santander de su infancia, a su familia, a sus recuerdos. Y si le parece, despachémonos, porque yo sé que con usted el punto cadeneta está largo. Listo, arranquemos. Moi aussi j'ai une fête chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fête chez moi, et sa traîne est brûlée. Silvia Corzo con nosotros esta mañana en Mi Banda Sonora. Oígame, no tengo ni idea qué estamos oyendo. Silvia, ¿qué es esto? Es una canción de un grupo francés relativamente nuevo que se llama Sass, y la voz de esta niña es espectacular. Yo la he visto en YouTube y canta en las calles. Yo no sé si empezó cantando en la calle con su grupo, con su banda, y si tú la buscas en YouTube ves cómo la gente pasa por las calles de París y la ve cantando afuera con toda la banda. Pero ya es una mujer que ha sacado varios, es un grupo que ha sacado varios discos, canta, ha hecho conciertos enormes. Me encanta la voz y me encantan las letras de las canciones. Esta específicamente me gusta mucho. ¿Y con qué de su vida personal la conecta? ¿Con qué momento? Con mi niña interior, porque esta canción es de una hada. Ella está hablando de que ella tiene una hadita que la tenía encerrada en el ático. Y empieza a contar cómo es la hadita, que tenía una alita rota, pero que ella la sanó. Y entonces cuando la escuché por primera vez, y obvio, yo no hablo francés, pero siempre quiero entender qué es lo que me gusta, qué es lo que estoy cantando, o por lo menos tarareando. Sí, tarareando. Y sabes, para que una canción me atrape tiene que gustarme no solamente la melodía, sino la letra. Es muy difícil. A veces solo hay unas que me gustan solo por la letra. ¿Cómo es esa niña interior y cómo conecta con esa niña suya de la infancia? A eso iba, Adri, con esa hadita del ala rota, porque ella cuenta de su hadita, y casi que yo decía, ella está hablando de mí, yo también tengo una hada escondida en el ático que tiene una alita rota, y entonces yo la saco y la consiento y hablo con ella. Creo que todos, aunque aquí la idea no es hablar de los demás, pero yo creo que todos tenemos un niño interior que a veces está sensible y herido, y que le ha pasado, que tiene como las rodillas raspadas y como que se quiere proteger del mundo. Creo que esto conecta con todos, pero para mí es hablar de mi niña interna que en algún momento, para protegerse del mundo, se encerró en el ático. En mi caso fue en el closet de mi casa, no había ático. Ajá. ¿Y qué le rompió las alas, Silvia? ¿Cuáles fueron esas durezas, pues, de las que quiere y puede hablar? Bueno, las he hablado en el libro. Las he contado ahora en los videos que hago en mi canal de YouTube. Entonces me he vuelto muy, como mucho más valiente para hablar de mí. Entonces ya como que no me cuesta tanto trabajo. Yo crecí en una familia donde se conocía muy poco del amor. en donde las personas tenían problemas de comunicación, todos en la familia, pero especialmente la pareja de mis papás, una pareja que venía ya con sus heridas del pasado y pues tratar de establecer una familia así para nadie es fácil. Entonces había mucha pelea en la casa, yo nací, mis papás se casaron porque yo venía en camino, entonces siempre hay, o suele pasar, no siempre pasa, pero suele pasar y a ellos les pasó que se sentían obligados a formar una familia sin estar preparados porque yo venía ahí, entonces ya te imaginarás cómo fue esa infancia de ellos dos tratando de ajustar sin ser capaces de estos problemas de comunicación y de emociones, y la niña, que es la Adita, como creciendo en la mitad de este ambiente, sintiéndose un poco insegura, desconfiada y bastante, no sé, tal vez como sensible a eso. Si hablamos de dureza, puede ser eso. Look at you in bed, you're hardly breathing. I knew it was gonna end this way. I said it all the time, but you said that you were fine. Now you wonder why and why you. Try my best to make you check it out, huh? I cried so much it burned my eyes, I begged every day. All the stubborn things you do, I must have gotten that from you. Now there's nothing they can do, and why you? I wish that there was something I'd done more of. Knocked you out and dragged you there myself. Maybe then. ¿Y ahora con qué seguimos, Silvia? Usted me tiene sorprendida, me está enseñando un montón y seguramente a muchos de nuestros oyentes de canciones. Esta es una canción, no dejaste que empezara la parte que me gusta más. Ay, a ver, venga, subámosle y ya hablamos. Déjala oír un momento, estaba justo empezando. Y la letra. Espera un momento, no te afanes, Adri. Vale. Ya. Ahí. Monson. Bueno, Monson es el nombre de la canción. Ajá. A mí me gustó, me atrapó por la melodía, pero como siempre me puse a escuchar la letra y mira, está muy alineado con como para seguir el hilo narrativo de lo que pasa con la anterior canción. Monson es los monzones que hay en la India. Uh-huh. Entonces esta niña es una artista muy joven que fue adoptada por una mujer inglesa, pero ella tiene raíces de la India. Y la niña, bueno, hace una conexión hermosísima con su mamá, ella se llama Amber Mark, la cantante, entonces hace una conexión hermosa con su mamá y la mamá muere en algún momento cuando ya todavía es como está saliendo la adolescencia y ella le escribe la canción que estás escuchando que se llama Monson, en la que ella le dice que cuando la recuerda y la extraña porque no está ella se siente como se sienten los monzones en la India, entonces y ella cuenta muchas lágrimas sin parar, habla de cómo extraña su presencia, pero me pareció muy linda porque ser capaz de sacar una canción tan bonita, con una letra tan linda, tan inspirada y con una melodía tan bonita de algo tan doloroso como es la pérdida de un ser que tú quieres tanto, pues a mí ya me parece que eso es extraordinario. Entonces, me llama la atención, sí. ¿Y eso cómo la conecta con su historia, también con su mamá? Bueno, porque yo te hablaba ahora de mis papás, ellos por estar tratando de ajustarse a sí mismos en su propia familia y en su propia relación de ellos mismos, como suele pasar con mucha gente, pobrecitos ellos, yo hablando de ellos, qué pecado, pero ellos saben que ya los entiendo, y es que, claro, a nadie le gusta que le hablen de sus propias limitaciones, aunque nosotros, esto fue tema de conversación de mucho tiempo, especialmente en los momentos de perdón y de curación que hemos tenido. Entonces, bueno, una pareja que que ocupa mucho de su tiempo en lidiar con sus propios errores, no tiene mucho tiempo para ser buenos padres o padres más que buenos padres, padres muy presentes de sus hijos. Uh-huh. Entonces siento que algo que caracteriza a mi hermano y a mí en la infancia es habernos cuidado mucho entre los dos y haber sentido mucho miedo de las discusiones de mis padres, porque eso más o menos como que anunciaba una posible ruptura que nos iba a dejar solos. Yo crecí siendo muy autónoma y muy independiente, porque pues entonces esta niña dice, okay, si mis papás en este momento tienen más tiempo para ellos que para cuidar de sus hijos emocionalmente hablando, porque siempre estuvieron presentes, entonces pues me tengo que cuidar yo sola. Y siempre crecí con una ausencia emocional de mis dos padres, uh-huh, de los dos. Uh-huh. Ausencia emocional no es que no estuvieron ahí, es que en los momentos de quiero llorar, me siento triste, me siento mal, no sé cómo estoy, ellos estaban lidiando con sus propias emociones y sus propias situaciones de la relación de pareja. Luego era muy difícil para ellos sacar de sí mismos algo que no tenía ni poder explicarle a esos dos chiquitos, que éramos mi hermano y yo, cómo alfabetizarse emocionalmente y cómo hacer sus procesos emocionales. Y ya voy a lo que tú querías. Siempre me ha producido mucha nostalgia ver la relación estrecha que hay entre las personas con sus padres y los recuerdos de esa protección y presencia emocional que tienen de ellos. Y creo que la nostalgia de sentir cómo esta niña conecta con su madre siendo su madre adoptiva es como lo que me hace a mí, me atrapa de la canción, porque digo, cómo me hubiera gustado sentirme yo así abrazada emocionalmente en el momento en que lo necesité. Up at the stars, we are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? Y aquí está Pink, What About Us. Aquí continuamos con Mi Banda Sonora con nuestra invitada esta mañana, abogada, presentadora, coach, recientemente escritora de El Juego, Silvia Corso. ¿Cómo le llega Pink y con qué de esa vida que estamos reconstruyendo a través de las canciones la conecta? Bueno, Pink es una artista maravillosa y yo creo que todas las mujeres tenemos una Pink adentro, por eso me gusta tanto. Pink es una mujer rebelde, pero extremadamente talentosa, hermosa por dentro y muy de pensamiento trascendental y profundo, creo yo, ¿no? Tú la ves por fuera, ella rebelde, su peinado, su maquillaje, es una mamá de dos niños hermosísimos, dos niñitos chiquitos, una niña y un niño, y es una gran empresaria. Bueno, pues ella siempre le escribe a las emociones, a lo que de parte de del ser humano no encuentra encajar, o al corazón sufrido, al dolor, ¿no? Pero lo hace de esta forma tan muy linda, con estas letras de estas canciones que, mira, no suenan tristes, suenan, uh-huh, alegres, uh-huh, el piano, en fin. Y esta canción habla, es como una pregunta que ella le hace a Dios, o una conversación que ella tiene con Dios, y le pregunta, bueno, ¿y nosotros qué? What about us? ¿Qué pasa con nosotros? Si tú nos dijiste que ibas a estar aquí siempre con nosotros, pero lo que vemos afuera es, no sé, tristeza, llanto, en fin. Yo me voy un poquito más allá de ella, pero yo le entiendo a lo que ella va. Y lo que ella dice es como un llamado de, ¿y qué pasa con nosotros los que estamos aquí tristes y afligidos cuando un día nos dijiste que ibas a estar con nosotros? Esa es la letra de esa canción. Silvia, y eso, yo sí entiendo que eso sí definitivamente es un detonante en su vida. Es esa pregunta, ¿no? Y ese malestar, digamos, o esas ganas de hacer una ruptura, de estar enfrente de la presentación de noticias y de ser como una vocera de este caos un poco que habitamos. ¿Cómo fue ese proceso suyo? Bueno, en un comienzo, sí, pues lo has descrito muy bien, Adriana. Es como que al comienzo yo sentía que hablar de las cosas que no funcionaban bien en el mundo iba a poder producir cambios afuera. No estoy diciendo que el mundo de las noticias esté mal, estoy hablando de que para mí, en mi cabeza, eso funcionaba de esta forma. Entonces casi que en ese momento me sentía como, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto afuera que no funciona bien? Y cuando finalmente la respuesta es, nada, Silvia, tú solamente puedes informar, de ahí en adelante cada quien hará lo que quiera con esto, empieza a haber como una frustración dentro de mí de no es para esto que yo quiero estar enfrente de las personas y no es esto lo que yo quiero hacer. Si entregar este mensaje de lo que no funciona bien no sirve o no es útil para que las personas hagan cambios, porque realmente el resultado que uno encuentra cuando alguien sale de ver un noticiero es indignación, rabia y frustración hacia afuera, como si nosotros los que estamos viendo los noticieros o produciéndolos no fuéramos responsables de eso que afuera está mal, porque todos somos responsables de lo que no funciona mal, pero todos nos lavamos las manos y decimos, ay, terrible el mundo, pero yo aquí estoy perfecto. Entonces en ese momento dije, no, aquí hay algo como que no me cuadre, no encaja y no queda alineado con mi ser. Esto sucedió a la par con una situación interna muy parecida de mi vida, de yo qué estoy haciendo acá y por qué no me siento tan feliz y para dónde voy. Sobre todo, Silvia, porque pues es que esa posición de presentadora es la mujer lindísima, precisa, atinada, es un trabajo súper bien pago, la fama, o sea, como que tiene todas las cosas que uno chulearía, que es el ideal de un comunicador, ¿no? ¿Cómo hizo usted, cómo continuó esa ruptura, cómo la gestó y cómo estalló, digamos? Con un terremoto interno. Esto no puede ser ni bonito, ni fácil, ni suavecito. Esto fue como una especie de terremoto con tsunami y tornado. Primero llegó el tornado, después lo agarró el terremoto y después fue el tsunami. Sí, fue un sacudón interno muy fuerte, que para mí físicamente se vio reflejado en una enfermedad y luego las emociones y luego este sentirme en un lugar equivocado. Y todo lo que yo tenía construido en mi mundo se desmoronó. Y cuando digo se desmoronó es todo en lo que yo creía se fue para el suelo y todo, empecé a cuestionarme todas mis creencias y las razones por las que yo había tomado ciertas decisiones y ciertas decisiones. Y bueno, entonces después de un terremoto uno lo que hace es que empezar a mirar debajo de los escombros qué se salvó, qué no se salvó, qué se le perdió, qué apareció, y usted empieza a limpiarse, se cura las heridas, se sana y busca para dónde irse a vivir y dónde, y ojalá sea algún terreno un poco más estable y seguro y un sitio donde te guste. Así se sintió adentro de mí, afuera fue como un ¿qué le pasó a esta señora? De la noche a la mañana ella que lo tenía todo entre comillas, ¿sí? Un día de pronto dice, chao, me voy, ¿qué le pasó? ¿Qué es este acto de arrogancia y rebeldía? No, los procesos y los cambios externos cuando son tan dramáticos o tan fuertes o tan radicales siempre traen un proceso interior muy profundo detrás, ¿no? Y bueno, fue ese que me llevó a ir buscando mi propio camino otra vez, como te digo, más o menos prácticamente desde cero. Fueron tres enfermedades en simultáneo, o sea, fue todo su ser diciéndole, salga de acá, esto no es lo suyo. ¿De qué se enfermó? Sí, fue en combo. Fue agrandado. Fue fatiga crónica, que realmente no es cansancio, que es lo que la gente cree. Fatiga crónica es tus órganos dicen, ya no tengo gasolina y no voy a funcionar, entonces todo se altera en tu organismo y te sientes excesivamente cansado en todos los sentidos, no solo para pararte en la cama, hasta para pensar, que fue unido con una fibromialgia, porque obvio, si no te funciona bien el cuerpo, te duele. Claro. Y te duelen los músculos y todo, y además había una ansiedad con depresión y algo que yo conocía en ese momento que existía, yo no sabía, que se llama fobia social, y que me llamó mucho la atención porque pues después de estar sentada frente al televisor por tantos años

Lacy Santos encabeza la legión de jugadoras colombianas que actúan en el exterior en la convocatoria que hizo el técnico Nelson Abadía para el partido del día 23 de octubre amistoso frente a Chile en la ciudad de Cali. Lacy, la importancia de estos partidos en fecha FIFA. Y hay que aprovechar cada oportunidad y cada fecha FIFA que tengamos para afianzar el equipo, para empezar a lo que he dicho, empezar a buscar esa base, esa identidad de juego que necesitamos para cuando llegue la Copa América estemos muy bien y nos conozcamos entre todas, porque al final pues es un equipo también que está ahí en transición de nuevas jugadoras y que necesitamos sí o sí empezar a conocernos para empezar a dar nuestro mejor fútbol y que la selección muestre pues buena representación en cuanto a tema de competitividad. Aparte de Lacy Santos, también fue citada Carolina Arbeláez del Deportivo La Coruña, Catalina Pérez del Real Betis de España, Daniela Caracas del Español, Alexia Barr del Racing de Santander y Manuela Vanegas de la Real Sociedad. Independiente Santa Fe y Millonarios jugarán el clásico número 304 de la historia del fútbol capitalino. 117 victorias azules, 82 rojas, 104 empates se han presentado hasta el momento en los clásicos bogotanos. Millonarios es segundo de la tabla con 26 puntos, mientras que Independiente Santa Fe suma 17 unidades. Uno que debutará en el clásico, Carlos Alberto La Roca Sánchez. Nosotros somos conscientes y el objetivo nuestro es entrar entre los ocho. Estamos yendo partido a partido y vamos por los tres puntos. Nosotros, Millonarios, no sé qué tenga en su cabeza, no sé qué esté pensando, imagino que también querrán ganar el partido, quieren comenzarse. Así que va a ser un partido de dos equipos que quieren ganar. Santa Fe no tendrá mayores novedades en su formación y presentará el mismo once inicialista que le ganara a Patriotas, mientras que Millonarios tiene la reaparición del arquero Cristian Vargas, no fue concentrado Juanito Moreno, al igual que Juan Pablo Vargas, el defensa costarricense, y la ausencia de Steven Vega por lesión. Su reemplazo será Juan Carlos Pereira. Acompaña tus tardes con los grandes personajes que solo se sientan en las mesas del Bar Caracol. Diego Forlán. En su pensamiento también está algún día poder llegar a dirigir al cuadro colchonero. Hay que ir paso a paso y esperar a ir creciendo de a poco para ver el día de mañana si se puede llegar a dar esa posibilidad. Camilo Zúñiga. En estos momentos Amel lo necesita todo y es un referente. Ah, que no era la manera, está bien, pero es un referente. Hugo Rodallega. Yo soy un falcaísta y digo que mientras esté 100% debería jugar. Con la más completa información, grandes personajes y un grupo de buenos amigos, se abre de lunes a viernes el Bar Caracol, de 2 a 4 de la tarde. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. En 10 AM, hoy por hoy, buscamos entender las cosas que ocurren en nuestra cotidianidad. Las noticias, la información, las discusiones, los temas que influyen en nuestra vida diaria. Cada mañana con Pascual Gaviria los esperamos para encontrar juntos respuestas, entender y explicar la realidad del país. Así es, 10 AM, hoy por hoy. El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. No me hable hoy de Díaz, por una razón muy sencilla. A ver. Te comiste dos goles, no necesita uno en un partido de la eliminatoria, sino una sola pelota de gol. Nadie es 100% eficaz. Uno tiene que tener 3-4 para anotar una, Oscar. Yo no soy ingrato. Díaz ha sido el mejor jugador de Colombia en la era de Rueda. Hoy lo está haciendo. Hoy lo tengo que criticar porque uno no se puede comer como delantero lo que él desperdició contra Ecuador. Eso no está bien. El pulso del fútbol, lunes a viernes, 1 de la tarde. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía. Una vida que se extingue pero pervive al permitir que sus órganos beneficien a alguien para que pueda seguir viviendo. Ese es el sentido de la donación de órganos para trasplantes. Y ese es el tema que les proponemos tratar en familia este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía estaremos hablando del color, su influencia en nuestra vida a través de procesos de sanación y autoconocimiento con el libro Mandalas, herramientas de poder para la vida diaria. Y también aprenderemos a elevar nuestra energía con la ayuda de los ángeles en los momentos en los que no sabemos cómo pedir. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Sonora con nuestra invitada Silvia Corzo, abogada, presentadora, hoy en día dedicada al coaching, y además escribió recientemente un libro que se llama El Juego, donde comparte parte de sus encuentros para hacer una transformación efectiva a propósito justamente de ese tsunami que nos estaba planteando hace unos segunditos. Y continuamos, Silvia, con una canción que no ve usted si nos trajo hoy cositas nuevas para aprender, I Am, de Paz. ¿Con qué la conecta esta canción, Silvia? Con esa renacer después del terremoto, el tsunami y el tornado. Con el renacer. I am es un mantra, es un mantra muy antiguo. Todas las personas que hacen mantras y que se dedican a cantarlos en el mundo tienen su propia versión, pero es el mantra del yo soy. Yo soy es yo estoy conectado con mi fuente divina, con mi esencia, con Dios, cualquiera que sea la idea que tienes de él. Y lo que te quiero compartir de esto es que tú puedes intentar salir de tu propio terremoto interior como quieras, pero la manera que yo siento que es más efectiva es cuando te conectas con tu verdadera esencia, y tu esencia es que tú no eres el cuerpo al que le están pasando cosas en este mundo, el que sufre, el que pelea, el que se sufre de rupturas, en fin, el que fracasa. Tú eres algo más allá y temporalmente estás aquí en este mundo, pero sigues siendo yo soy, sigues siendo esa esencia divina, como que casi que el halo divino que vive a través de ti, ¿no? Entonces, en esa conexión mía espiritual encontré la salida. Silvia, ¿y cómo fue? ¿Quién la llevó a esa conexión? ¿Hubo también una relación de pareja que la acercó un poco? ¿Usted venía cultivando esa espiritualidad o eso cómo se dio? No, yo realmente, más que una relación de pareja, hubo muchas relaciones de pareja en el camino, ¿no? Dentro de las cuales siempre también hubo su correspondiente aprendizaje. Claramente fue mucho más fácil aprender los aprendizajes desde este momento de mi vida en el que estamos evocando hasta hoy, que en los anteriores, ¿no? En los anteriores yo era muy echarle la culpa a lo que estaba afuera, a los demás, al mundo, a los trabajos, a los jefes, a los novios. De ahí en adelante hay una responsabilidad más conmigo misma, ¿no? Como, bueno, un momento, espérase. Sus papás eran inexpertos y estaban allá ocupados ellos en sus emociones. Tal vez sus parejas no eran las que usted quería. Tal vez el trabajo no le da a usted la satisfacción que quería porque usted quería cambiar el mundo, pero eso no es culpa de ellos. Eso es culpa de la percepción y que usted tenía y las expectativas que se forman, ¿no? Entonces, fue llegar al curso de milagros, porque tengo que decir que después de estas enfermedades de las que hablábamos en la canción anterior, aparece en mi vida el curso de milagros que me dice, un momento, cambie su forma de pensar y seguramente usted va a poder cambiar todo su mundo y reconstruir todo eso que siente que se derrumbó, y fue ahí donde empezó ese gran cambio. Si yo puedo atribuirle a alguien como este momento de guía, fue a la que fue mi facilitadora o mi profesora del curso de milagros en este momento, siempre la menciono, Mariela Santos, una mujer maravillosa. Y fue ella como la que me cogió un poquito así los pedacitos en el piso y me abrazó y me dijo, ven acá, o sea, yo te acompaño mientras haces tu cambio. Y ahí fue representado como ese amor de madre emocional, como de protección que necesitaba en ese instante para poderme reconstruir. I feel part of the universe opened up to meet me. My emotion so submerged, broken down to me. Voices te care to somehow greet myself, greet myself. Heard vibrations within myself, in myself, singing. Mucha música nueva para mí esta mañana, lo confieso, pero que es esta canción sota, Silvia. Qué hermosa, ¿cierto? Se llama Better Days, ajá, Días Mejores, y la canta Eddie Vedder. Mira que Better Days es una canción como de siempre vendrán días mejores y hay días mejores y yo puedo dar fe de eso. Es una canción esta como de amor, pero es como de amor hacia uno mismo, hacia el universo. Yo soy parte del universo, ¿no? Y uh-huh, soy parte de todo, y de amor de pareja también. Tú, mi pareja, vibras conmigo en mi interior con ese amor. Y pues es que con esto te acabo de decir lo que empezó a pasar después en mi vida, después del curso de milagros, una conexión no solamente conmigo, sino con encontrarle sentido y significado a eso que te cuento que me pasó desde la niña con el alita rota. Sí. Y entender mi proceso de vida, mi familia, lo que viví, los que parecían errores, pero finalmente errores no hay, ¿no? Los aciertos clarísimos, el camino recorrido. ¿Y por qué? Porque había escogido la carrera o el trabajo que escogí, porque había llegado a ese punto y fue un punto de conectar con todo, entenderlos a todos, ¿no? Aceptar que el mundo no va a cambiar porque yo quiera, que la gente no va a cambiar porque a mí me parece, que yo soy parte de todo, me guste o no. Sí. Y que me gusta o no es solo porque yo quiero, porque yo quiero que se parezca a mí, no porque las sucesos, los acontecimientos y las personas sean malas o funcionen mal o tengan errores. Usted alguna vez, cuando usted salió al colegio, estudió Derecho. De hecho, cuando estuvo como en alguno de los canales también, fue asesora jurídica, o sea, ha ejercido la abogacía y ha sido presentadora, lo hemos dicho, muchas veces ganadora como la mejor presentadora de noticias de nuestro país. Hoy esa vida dedicada, ¿a qué? ¿Al coaching, a procesos de transformación? Cuéntenos un poco ahorita en qué anda. Comunicando un mensaje mejor, uh-huh, unas noticias un poco más bonitas. Más positivas. Sí, mira, yo hablo mucho de propósito de vida y durante mucho tiempo, te cuento, me sentí muy perdida, especialmente después del terremoto ajeno. Uh-huh. Entonces, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué me pasó esto? Etcétera. Y mi propósito, ahí entendí que realmente lo que yo venía era vivir ciertas circunstancias en mi vida para luego comunicar. Al comienzo parecía que el mensaje fuera algo que no me gustaba porque eran noticias, uh-huh, pero finalmente lo que encontré con esto es, yo soy una comunicadora, aquí no es ni la abogada, ni la periodista, ni la niña con el ala rota, ni la que le funciona, la bonita fea, o que le funcionan o no le funcionan las relaciones, es tú eres una comunicadora, ¿qué mensaje quieres comunicar? Y entonces dije, voy a hacer un cambio y voy, a raíz de lo que he aprendido, a trabajar en mí para recuperarme físicamente como pude lograr hacerlo, lo que aprendí a través del curso de milagros para manejar mi mente, los entrenamientos que hice para hacer procesos de coaching con la gente. Dije, voy a ayudarles a otros que se sienten igual que yo, así como medio perdidos por el mundo y yo porque estoy acá y como un poquito inconformes y rebeldes. Y mi mensaje sigue siendo comunicar, o mi misión sigue siendo comunicar, esta vez un mensaje de esperanza, de tú puedes, tú lo puedes lograr. Y pues durante todos estos años he ido recopilando mis propias herramientas que me han servido a mí para ayudarme. La gente, a algunas personas no les gusta la palabra autoayuda, pero yo creo que la mejor persona que te puede ayudar eres tú mismo. Cuando encuentras tu propia ruta, cuando encuentras tu vía, tú tienes adentro las herramientas, tú conectas contigo y tienes las herramientas. Entonces dije, quiero hacer un libro de autoayuda y quiero ayudarles a otros a que se ayuden a sí mismos. Y en esas estoy. ¿A través de qué? De charlas, de talleres empresariales, para llegarle a un grupo más masivo de gente. Uh-huh. A través del libro, a través de lo que yo hago en mis videos, de mis podcasts. Bueno, en eso estoy. En lo mismo, pero lo que cambió fue el contenido. Help me, My God, this got messy. Least I got the best seat, 'cause we put on one hell of a show. Waiting, I just keep on waiting for the final curtain, 'cause I just can't let go of your love. Continuamos mi banda sonora con Slow Grenade, esta canción de Ellie Goulding and Love. Y ella es Silvia Corso, abogada. Miren, ustedes la veían todas las noches de los fines de semana, también a veces entre semana, presentando noticias, luego haciendo, bueno, otros programas con otros contenidos, también de entretenimiento y de amaneceres felices, pero ahora dedicada a otra cosa, a otra película completamente distinta, como quiera que nos lo está contando, a propósito de ese estallido interior y ese reclamo interior de aquí estoy yo. Y esta canción, Silvia, ¿de qué nos habla? De amor. Uh-huh. Este es de amor y es un poco como el llamado de, bueno, como yo le interpreto, esta persona que dice cómo lograr encontrar esa parte que me complemente como mi pareja, que conozca mi lado bueno y mi lado malo y no le importe. Y es también como un llamado a Dios. Hay una parte donde ella le habla a Dios y dice, bueno, aquí yo perdida encontrando, buscando quien me quiera y tú que me conoces muy bien, ¿no? La búsqueda que todos hacemos en algún momento del amor afuera, ¿no? ¿Y eso cómo está ahorita? Porque sé que tiene una pareja que tiene una complicidad enorme. Compártanos eso, ¿cómo va? Sí, además es algo que me parece increíble. Nunca me imaginé que me fuera a pasar. Porque en el camino este del que te he estado como compartiendo, les he estado compartiendo, todo iba como ajustando, ¿no? Uh-huh. La salud, la mente, la parte profesional, otra vez como el reencuentro con el propósito, en fin. Pero como que las relaciones de pareja no seguían así como la canción, como esta niña ahí, como, bueno, y entonces, ¿quién? Sé de qué hablas. Sí, hasta que, y además yo decía, es muy difícil que a uno lo quieran así, con la parte oscura, la buena, la bonita, con todo tu ser. Y pues en un momento renuncié a eso, pero lo hice no con rabia ni con dolor, sino contenta, como, bueno, ya le hice, ya le intenté, no funcionó, de pronto es que esto no es para mí, fue lo que dije. Y bueno, en últimas también el amor se encuentra adentro y tú puedes ser feliz así no estés en una relación de pareja, así que dije, yo así me quedo y voy a estar bien sola. Y cuando finalmente tomé la resolución, la firme determinación de hacerlo, aparece la persona de la que estás hablando, mi novio, ajá, mi pareja actual. Y él llega así como quien no quiere la cosa, y yo también, como estaba en otro cuento, no, como que no me lo imaginé, y poco a poco fuimos encontrando, porque esto es un proceso, ¿no? En el que puede que al principio te gustes, te enamores, en fin, pero entrar al profundo conocimiento del otro con todos sus demonios y sus ángeles y poder sentirte seguro y sentir esto me gusta, aquí quiero estar y además quiero continuar este camino de aprendizaje contigo, porque las relaciones no son para que nos hagan felices, es para que los dos juntos aprendan y crezcan. ¿Cuál es el cuento del lémur? Me dijo él que le preguntara. ¿Del lémur? Sí. ¿Del lémur? No sé de qué te habla. Te habla de Lemuria, tal vez. No sé. De las conversaciones profundas que yo tengo. No sé de qué te he hablado, pero son las conversaciones profundas que yo tengo con él, que esa es una cosa que me ha parecido maravillosa, y es, yo hablo mucho y siempre para mí ha sido importante sentirme escuchada. Uh-huh. Y yo creo que él abrió todo su corazón para escuchar quién soy yo, qué traía en mi camino y conocer no a la persona que él había visto en televisión durante mucho tiempo, sino esta de este proceso interno. Y bueno, cuando él me dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿De dónde te dejé a ver en televisión y ahora haces lo que haces? Admirando él mucho lo que yo hago, y además ha sido un soporte, un apoyo emocional y en todos los sentidos incondicional. Entonces yo le cuento de todo lo que aprendo y de todo lo que sé y de mis meditaciones y todo lo que encuentro. Y un día le dije, ¿tú crees en Lemuria? Lemuria es una civilización antigua que se dice que estuvo antes de los egipcios. Uh-huh. Y todos murieron porque la pobre civilización se sacrificaron para que llegara la nueva civilización, que fue Atlántida. Es que ya estoy hablando de un montón de cosas raras. Atlántida, y luego vinieron los egipcios. Entonces él no, como, además es muy, muy gracioso porque muchas de las cosas que hablamos él no tiene ni idea, pero él quiere escucharme. Entonces me dice, no, pero cuéntame más. Entonces le conté, le dije, es que yo creo que mi alma viene haciendo un recorrido de años atrás y que yo vengo de allá, y tú también, porque si no, no nos hubiéramos encontrado en este momento de nuestra vida. Y ahí estamos. Y creo que es un regalo bonito de la vida que nunca me esperé y que llegó en el momento, yo creo, indicado. Tuvareiniam Pargure vasyali mai Iuyona prachodaya Umburgu vasva Tatsavitu vareiniam Y aquí está de Deva Premal este mantra Gayatri. ¿Por qué, Silvia? ¿Por qué es tan importante en su historia? Bueno, lo que pasa es que una de las canciones que más me gustan, o de las melodías que más me gusta escuchar hoy en día, oigo de todo, pero me gustan mucho los mantras, y sobre todo los mantras muy antiguos, en distintas versiones, y los hago. Cuando medito por la mañana, a veces medito en silencio, a veces hago mantras. Este mantra, ese es una de las oraciones de la sabiduría védica que es más poderoso y más recitado en el mundo. Y lo hacen las personas buscando la verdad suprema y en sí mismos, ¿no? Como el poder de Dios en sí mismo. Uh-huh. La escogí porque me da paz, los mantras me dan paz, me conectan, me ayudan a encontrar el foco, porque por más que sientas que ya encontraste, comprendiste cosas y que estás haciendo lo que te gusta, siempre existe la necesidad de la reconexión contigo mismo en cada instante de la vida, ojalá todos los días. Uh-huh. Porque hay muchos distractores afuera, ¿no? Entonces afuera siempre va a haber lo que te conecte con el mal, con la rabia, con el odio, con la indignación y con lo que no funciona. Y si tú te dejas llevar por eso, primero es inútil, no construye, no vas a poder cambiar el mundo con eso, pero si tú mantienes como esa profunda comprensión de lo que está pasando, como que es perfecto, y la conciencia de por qué eso está pasando, y tú cómo puedes actuar dentro de ese mundo, puedes como que navegar más fácil por el mundo, y esos son los mantras para mí. Usted tiene su casa llena de matas y de rosas. ¿Por qué? Matas, creo que por su otro gran amor, bueno, es decir, el gran amor de la vida, Pablo. Sí, Pablo. Bueno, Pablo es el de las matas, porque honestamente a mí se me mueren todas, pero esta es una belleza, porque Pablo ha encontrado, él averigua en internet y las coge, las consiente, les habla y se ponen divinas. Él fue el que me pidió que volviera a traer matas a mi casa porque a mí se me morían, y entonces esto era una casa limpia de matas. Me gustan mucho las flores, claro, no las tienes que cuidar tanto, ellas duran un cierto tiempo y están ahí adornando y se van. Las orquídeas me gustan mucho porque son muy lindas, pero son muy difíciles se demoran en crecer y tienes que cuidarlas mucho. Las rosas realmente son porque me las regala mi novio. Él siempre trata de que yo le gusta, sabe que me gustan mucho las flores, y entonces él siempre quiere que yo tenga flores en mi casa y se encarga de que así sea, de que siempre donde yo vaya pasando siempre, y las rosas realmente son y las orquídeas todo, pero yo digo que es la forma en que él me recuerda todo el tiempo que él está conmigo, a través de como de la naturaleza, ¿no? De lo bello, ¿no? De lo más bello. Sí, creo yo, es el amor, es un poco como la simbolización del amor, y que me dice, ahí estoy yo, y recuerda que yo te quiero, yo te amo, y ahí estoy. Y la verdad es que me encantan, ya me acostumbré a verlas por toda la casa. Entonces, mi apartamento es súper chiquito, Adriana. Y si acaso cabemos entre la cantidad de matas y flores que hay. Ella es Silvia Corzo. Vamos a hacer una pausita y ya volvemos para que nos cuente, entre otras cosas, con qué se limpia la cara por las noches, cómo se echa el perfume y por qué es experta en trasteos. Ya volvemos. Ju yona rachulaya.